Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estoy! O la gripe aviar. ¡Pues yo me echo de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Muy, pero que muy decepcionado y enfadado estoy. ¿Con quién? Con Rellenito McKenhan. Da la casualidad de que el otro día estuvo Chemita en el programa pasado, se dejó caer por aquí, ya sabéis, Chemita, nuestro amigo del barrio, el estoxicómano, el amigo de Rellenito, y me dijo, hace mucho tiempo que no veo a Rellenito, digo, está de vacaciones, joder, se va a tirar desde junio de vacaciones, y dije, ¿cómo? Si se acaba de ir hace una semana. Eso me dejó a mí en la duda. Rellenito, luego el disco duro, resulta que estaba estropeado. Ah, no vas a poder ver los programas que he hecho durante el verano, ni la entrevista que he hecho a Benicio del Toro. Joder, llevo el disco duro a arreglar y por lo visto, verdaderamente sí está forzado. A alguien se ha llevado lo que había dentro. Rellenito McKenhan, si me estás escuchando en cualquier lugar, que sepas que te puedes ahorrar el volver a Radio Tarasca. O sea, me has mentido. Me he enterado, he estado con Chemita, le he dado 10 pavos y lo ha soltado todo. Lo siento, tu mejor amigo te ha traicionado. O sea, que yo en cuanto me fui en junio de vacaciones por esta puerta y te dejé encargado del programa durante el verano, tú cogiste y te marchaste. Dijiste que me voy a quedar yo aquí, ¡ja! Y te fuiste también de vacaciones. Me has estado engañando. Y encima ahora tienes la poca vergüenza de cuando he vuelto mentirme y coger encima e irte otros 20 días de vacaciones más. Muy bien, oyentes de Radio Tarasca, no molestéis más en mandar correos tapando a este gordo y diciendo qué bien se lo ha currado Rellenito en el verano, porque ahí manda más de uno y más de dos. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a llamar a Rellenito en directo y se lo voy a decir. Ahórrate el volver, colega, porque vamos, que yo te deje encargado de la radio, teniendo a otra gente que le encantaría estar aquí, llevando el programa durante el verano, te lo deje a ti y tú me la juegues de esta forma. De verdad que estoy enfadado, estoy decepcionado. Quiero contenerme. Tampoco quiero llorar, ¿sabes? Porque sé que me está escuchando mucha gente. Pero es que yo creía que Rellenito era mi amigo, ¿sabes? Y durante 2 meses o 3 meses dejar la radio libre albedrío y la peña que ha estado haciendo entonces, tocándose el huevo izquierdo o el derecho. Voy a llamar al gordo. Estoy enfadadísimo. No quiero que me vea llorando, que si no, es peor. Firme, Langui, firme. Firme y ponle las pilas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Rellenito! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Juan Manuel? ¡Joder, macho! ¡Qué alegría escucharte! ¡Que ya nos vemos mañana! ¡Que ya vuelvo de las vacaciones, hermano! ¡Estoy deseando verte! ¡Rellenito! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Otra cosa! ¿Que a dónde te dejó la autocaravana? ¿Detrás de la casa de tus padres o dónde te la dejó? ¡Rellenito! ¡Si es que le estoy echando y eso! ¡Ya sabes lo que te digo! ¡Y encima me he ahorrado en hotel! ¡Ni te digo! ¡Me he ahorrado un montón de pasta, macho! ¡Claro, porque aquí se puede dormir, se puede cocinar, se puede hacer de todo! ¡Esto es fantástico, Juan Manuel! ¡Qué ganas tengo de verte, macho! ¡Rellenito! ¡Sí! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué? Que te ahorre venir a Radio Tarasca. ¿Pero cómo que me vas? ¿Que me damos vacaciones? ¡Joder, macho! No. Sorprendentemente, ¿eh? No, más vacaciones no. La autocaravana, como tú dices, ¿sí? que te has ahorrado con la autocaravana, te has ahorrado hostal, ¿sí? Poder cocinar, porque tiene cocina, tiene muebles, tiene cama. Sí, sí. Una maravilla. Me la dejas detrás de la casa de mi padre, sí. Vale, ahí te la dejo, ¿no, hermano? Vale. Pero con las mismas, las llaves, las subes a casa de mi madre, ¿vale? ¿Y eso? ¿Qué pasa? Pero si yo bajo y te veo ahí en un momento, macho. Aquí ni bajes, te lo digo ya. ¿Cómo que aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Hay una plaga ahí en el local o algo de mosquitos? Que no vuelvas a Radio Tarasca, relleno, que me he enterado de todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha enterado de qué? Que me he enterado de todo. ¿Qué pasa? ¿Que ha fichado María a otro? Que tu mejor amigo... ¿Quién? ¿Qué, mi mejor amigo? ¿Quién él? Te ha traicionado. ¡Mejor amigo me ha traicionado! ¿Qué me va a traicionar a mí? ¿De qué me estás hablando? ¡Por favor! ¡El Pelija! ¡Imposible! ¡No! ¡El Media! Ya tampoco, imposible, ¿eh? O sea, no. ¿El pomo? Si es sordomudo, ¿cómo se va? Ese la, tampoco. ¿El Beto? Imposible, ¿eh? Si no, el Beto no me el va. Chemita. ¿Chemita? ¿Qué pasó con el Chemita? Pues que me ha contado todo. ¿El que te ha contado? Venga, relleno, no te hagas más el tonto, ¿eh? Venga, macho, no te... y encima estoy en directo. Hombre, Juan Manuel, por favor, no te pongas así conmigo. Que me he enterado de que cuando me fui yo en junio de vacaciones y te tenías que haber quedado tú haciendo los programas durante el verano, que tú con las mismas también te fuiste de vacaciones. Ya has estado igual de vacaciones que yo. ¿Pero qué te ha dicho eso, Chemita? El Chemita, que le di 10 pavos. Venga, coño, me no, venga, coño, no. Que, me ha, que le di 10 pavos y que se ha ido de la boca. ¿Y tú sabes que Chemita no miente? Que no, Juan Manuel, que no, que estará medio zumbado. Le hará falta algo para el cuerpo, ya sabes cómo no, para el cuerpo no, porque yo le pillé después del camión de la metadona, o sea que ya sabía tomar su dosis. Le puse 10 euros encima de la mesa porque el otro día se fue de la boca y dijo: escúchame, el otro día me dijo a mí en el programa: sí. ¿Rellenito dónde está? Y dije: se ha ido de vacaciones. Pues si lleva desde junio. De vacaciones, joder. ¿Qué? No se le ve el pelo. Dije, ¿cómo? ¿Eh? Le seguí cuando te acabé el programa. Le llevé a Raúl González el disco duro. Que, por cierto, está roto el disco duro. ¿Pero ha arreglado? ¿Que la no, la no, arreglado? No. Que alguien ha quitado lo que había dentro del disco duro. ¿Y quién ha sido ese? Pues seguro que tú. Pero no voy a ser yo. Que a mí no me mientas, que te conozco desde pequeño. Que no, me jodas, por favor. Y, no, y después de ahí me fui a buscar a Chemita, al camión de la metadona. Uy. Y le puse 10 euros encima de la mesa. Le dije, ¿qué es lo que pasa con relleno? Que no, que yo no encuentro nada. Que tú has dicho que se ha estado todo el verano de vacaciones. Que no, 10 euros. Y dijo, se ha ido de vacaciones. Cuando tú te fuiste por la puerta en junio, él se ha ido. Joder. Y dos días antes de que tú vinieras a Radio Tarascá, bueno, en septiembre, él se adelantó a tu vuelta y él vino aquí. Hizo como si hubiera estado. Y el Chemita este, por favor. ¿Pero cómo va a decir el Chemita a decirte eso? Cuando le coja le voy a reventar, ya verás. No, cuando le coja le vas a reventar, mira, te lo digo. Me has decepcionado, tío. Pero veo, Juan Manuel, confiaba en ti. Compréndeme, Juan Manuel, que ha sido una bromilla de esas que hago yo de vez en cuando. Te tengo como un amigo. Pero, hombre. Sabes que el trabajo para mí ha sido siempre lo primero. Sí, hombre, Juan Manuel. 5 años haciendo radio, 5 temporadas. No hemos dejado nunca tirado a los oyentes. Joder, y de repente todo este verano coges y te largas. En vez de decirme, oye, mira, que dejemos a otro colaborador, que hay un montón de gente que quiere hacer radio con ganas y con ilusión, coño. Joder, y queriendo coger responsabilidad. Y tú, con los 30 años que tienes, macho, joder, parece macho, mentira. Sí, pero me has decepcionado, me has mentido y sobre todo has puesto en juego mi radio, o sea, Radio Tarascá. Que Manuel, no vuelvas a Radio Tarascá, ¿entiendes? Estoy enfadado, estoy dolido. A tomar por culo, relleno, y punto. Hablando mal y pronto, te cuelgo y ya está. ¡Joder, pero Juan Manuel! Y después de este encontronazo y este enfado con Rellenito McKenhan, que ya está de patitas en la calle, Radio Tarascá ya está aquí otra vez. Una semanita más. Oyentes, pensando el otro día en Pan Bendito, dije, oye, un barrio tan popular como es el nuestro y que no tengamos un plato típico de comida. ¿Cómo lo vamos a tener un plato típico? Tenemos la ñaqueña que la cigala, muy rica, Juan Manuel, hombre. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Vecino de nuestro barrio Pan Bendito y copresentador, mientras que no estaba Rellenito, que estaba de vacaciones, pero ahora resulta que yo creo que se va a quedar aquí ya de copresentador siempre. Es que escucha, Juan Manuel, ¿cómo te he cogido ese hombre y te ha podido hacer eso? Si es que es para ¿quién? Matarlo, chacho, el Rellenito, lo que te ha hecho. Bueno, no quiero hablar de Rellenito y no quiero hablar más del asunto. Bienvenido, ya sabéis. Pues pensando en eso, dije, oye, pues aquí hay que hacer algo. Francisco Orgullo, ya os acordáis que el que no haya escuchado el programa, que se escuche los anteriores, trabajaba en la Asociación de Vecinos y era un hombre, pues eso, que de repente te daba clases de aeróbic como que te daba clases de cocina. Muy majo él, por cierto. Muy majo, sí, sí, siempre al cargo de la Asociación de Vecinos y su jefe era señor Fabián. Pero Francisco Orgullo estuvo trayendo aquí, pues bueno, varias recetas variopintas, pero para que los oyentes de Radio Tarascá y los vecinos de Pan Bendito, pues nos dedicáramos un poco a la cocina y realizáramos esta receta si nos apeteciera. Pero realmente que Francisco Orgullo se ha ido para Cádiz durante una temporada, entonces ahora no le tenemos. Pero al final no llegamos a elaborar una receta típica que podía ser de Pan Bendito. Ya sabéis que Pan Bendito viene por el nombre que antiguamente este barrio, antiguamente, muchos años, pues era un campo de trigales. Por eso Pan Bendito, los trigales de ahí era donde se elaboraba el pan y por eso se quedó el nombre de Pan Bendito. Pero bueno, que sí, Juan Manuel, pero que sí existe, de verdad. Por eso el ñacañaca la cigala es con pan. ¿Cómo sí va a ser el ñacañaca la cigala con pan? El ñacañaca la cigala será con cigala. Y yo que sepa, la ñacañaca... ¡Qué nombre! Por eso nos llamamos Pan Bendito, porque es que es un arte comer cigalas con pan, chacho. Comer cigalas con pan. Bueno, Tomás, eso no sé si te la sacas tú de la chistera, pero yo, vamos, llevo 30 años aquí en este barrio y nunca había escuchado que el plato típico de Pan Bendito fuera ñaca ñaca la pues cigala. Pues hazme caso a mí que llevo 50, pues me lo elijo. Así es que el otro día, viendo el intermedio, o sea, viendo La Sexta, o sea, viendo a Wyoming, y a toda su trupe, pues vi al cocinero de Rota. No he entendido lo de su trupe. ¿Su trupe? Pues su trupe es todo su equipo. Ah, digo, toda su tropa, su trupe. Es que yo no chano, payo, ¿sabes lo que te digo? Ay, payo, tú eres gitano. De pro, además. Pues decirte que el cocinero de Rota es un hombre llamado José Luis Santamaría y es un cocinero de pro que está allí en Rota y es pues un fenómeno a la hora de cocinar y divertirte. Pues la cuestión es que yo estuve viendo el intermedio y dije, ahí va, pues al mismo tiempo que yo estaba pensando que Pan Bendito no tenía un plato típico, dije, ¿por qué no invitamos a este hombre aquí? Así es que yo llamé a Wyoming y Wyoming me dijo, ¿qué? ¿Qué necesitas? ¿Un plato típico elaborar en Pan Bendito y que se quede ya de por vida? Sí, pues yo tengo al cocinero perfecto, dijo, ya, si lo estoy viendo en la tele y además ha sacado un libro. Sí, pues venga, te lo mando para Pan Bendito. Dije, joder, pues qué gustazo, así es que hoy en Radio Tarascá tendremos como invitado a José Luis Santamaría. Ya sabéis, el cocinero de Rota. Y si alguno todavía está un poco así, como que no sabe quién es, porque, sí, como yo, que estoy dudoso, pues te coges, te pones en YouTube José Luis Santamaría, el cocinero de Rota, y vas a ver miles de vídeos habidos y por haber de cómo este hombre prepara las recetas de comida. Espectacular. Pues le vamos a tener aquí, Tomás, y oyentes de Radio Tarascá. A lo largo del programa vamos a conocer mucho sobre ese hombre, mucho sobre su nuevo libro que ha publicado, y vamos a intentar que él nos haga ese plato típico, esa receta típica de Pan Bendito. Los oyentes de nuestro barrio estarán escuchando, así que espero que ninguno se ofenda. Yo lo he hecho con la mayor fe del mundo. Así es que, y espero que tú, cuando esté aquí, esté elaborando, no te metas tú por medio. Yo soy muy formal, Juan Manuel. Además, a mí me encanta porque a mí la cocina me chifra. ¿Te chifla, no? Me chifra. Chifrar. Pues chiflar, lo que estamos es con ganas de menear el cuello, porque aquí ya sabéis que se escucha también musiquita. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar un nuevo tema de Los Delincuentes con Tomasito, que se han juntado para hacer un disco nuevo llamado Los Hombres de las Praderas y sus Bordones Calientes, un estilo garrapatero único y sin igual. Que bueno, que la semana que viene en Radio Tarascá los tendremos aquí en directo a Tomasito y a Delincuentes presentando este disco. Así es que ya sabéis, todo aquel que quiera que le hagamos una pregunta especial ya está mandando correo radiotarasca@radiotarasca.com. Y bueno, como tantas veces han estado aquí los Delincuentes presentando tantos discos, pues a mí me parece un poco ya, ¿no?, hacerle una entrevista a ellos. Y entonces he pensado y he dicho, pues mejor que lo hagan los oyentes. Así es que las cuatro preguntas más ocurrentes, pero más ocurrentes, que se me presenten en el correo de radiotarasca@radiotarasca.com, se llevarán un disco y, si no hay discos todavía, pues una camiseta de Los Delincuentes firmada exclusivamente por ellos. Así es que venga, mandando esas preguntitas curiosas a Los Delincuentes y Tomasito con este nuevo disco de Los Hombres de las Praderas y sus Bordones Calientes, que estos son son genuinos, Tomás, Los Delincuentes. Tienen un arte, de verdad, yo, mírame. Pero un arte. ¿Cómo se llama? El Canijo. El Canijo. Tiene el, pues, Canijo. Estará aquí la semana que viene el Canijo. Pero digo que tiene mucho arte, además de componer sus canciones y de ser como son, para poner el título de los nombres a los discos, ¿eh? Es que son largos de cojones, ¿eh? Y sí, encima rebuscados, Bueno, pues ahí lo dejo. Mandar las preguntas que les hagamos a Los Delincuentes y Tomasito, que serán los invitados del programa de la semana que viene aquí en Radio Tarascá. Mientras tanto, vamos a escuchar un temita de su nuevo disco para que vayáis abriendo boca. Así es que suerte a la Ada Costaili, oyentes de Radio Tarascá, que estamos aquí otra vez. Y haciendo oreja. Una oreja. Semanita más. Ali, suéltala. Radio Tarascá. La estrella de cristal, lanzando entre dos vientos como algo que viene y va. Y yo me voy para la sierra. El camino de la gente me arrastra en su corriente. Yo me veo a mí diciendo quiero algo diferente. Y yo me voy tras de ella. Solo soy un pobre bandolero que va de retirada. Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo más. espejo, el reflejo me varía. ¿Será que no me hallo y voy buscando una salida? Y yo me voy tras de ella. Cuando quiero conquistar algo mi pensamiento, todo se me alborota y si no paro yo reviento. Y yo me voy tras de ella. Solo soy un pobre bandolero que va de retirada. Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo nada. Lo que yo busco es tu mirada, un azul cielo que la mucho más. Cielo y el ancho mar. Lo que yo busco es tu mirada, un azul cielo y el ancho mar. ¿Cómo suena, Qué arte, si es que a mí todo se lo hace. Na, na, na, na, que todavía no me la sé, claro. Na, na, na, ni, na, na, na. Está en el cielo. ¡Ole! Sí, que no me gusta el Tomás también, ¿eh? Ay, Tomasito. Oye, Juan Manuel. Dime, Tomás. ¿Qué te iba a decir? ¿El qué? Es que, mira, me tengo que marchar unos minutitos, nada. ¿Que te tienes que marchar? Sí, pero que escuchas que tengo que llevarle una cosa a la mujer. Pero vamos a ver. Eres el copresentador de Radio Trasca. Sí, lo sé, Juan ahora Manuel. Ahora he echado a Rellenito McKenham por mi enfado y no quiero que venga más a hacer el programa. Te vas a quedar tú de copresentador, o eso es lo que pretendo. No te puedes estar yendo a mitad del programa cada vez que tú quieras o necesites. Juan Manuel, es un caso urgente que he recibido ahora mismo por email, por mi móvil. Pero me ha dicho mi cuñado también que tenía que decir una cosa a la mujer y darle una cosa a Juan Manuel. Pero que si de verdad que no se va a volver a... Mira. Que no sirva esto de pretexto, Juan Manuel. Pero si de verdad, que no fallo ni un día más. Que si es que solo te pido una hora. No, pero mira, Juan Manuel, un minuto. Vengo ahora mismo, espérate. Pero si es que así no se puede. Si es que solo pido una hora de concentración. Una hora de estar haciendo una cosa y no estar pendiente de otra. Una hora de responsabilidad. Eso es lo que le pedí a Rellenito McKenham. Vamos, que seguro que me he ido de Málaga para meterme en Malagón. He echado a Rellenito McKenham por todo lo que ha sucedido. Y ahora me cojo y me ficho de copresentador a nuestro amigo Tomás. Si es que no habrá más gente con ganas de hacer radio y seguro que con más ganas de coger responsabilidad que esta trupe que yo me gasto aquí en este programa. Un programa que se hace puerta a calle. Y ya sabéis la consecuencia que tiene eso, que de repente te viene uno, como que te viene otro, como que llaman a la puerta. Yeah. Y si no hay copresentador, ¿quién se tiene que levantar? Pues Juan Manuel Montilla Langui, por eso me gusta tener copresentador. ¡Va! Ya me toca levantarme. ¡Va! Ya, espera, que tardo más que nadie. Espera. ¿Qué pasa, Langui? Hombre, Chemita. ¿Qué haces? Pues aquí haciendo un programa de radio. Oye, ya he llamado a Rellenito McKenham y le he puesto de patitas en la calle. Le he dicho que se ahorre el venir a Radio Trasca, aunque se ahorre venir al barrio, pero más allá de eso, que se ahorre de volver a Radio Trasca. Que es que no le quiero, que es que, mira, sí, nos hemos tirado 5 años haciendo radio, pero siempre con nuestros más y con nuestros menos. Cuando no le he tenido que echar la bronca, cuando no le he tenido que estar encima, cuando no, vale, me ha dado una de cal, una de arena. Pero es que lo que ha ocurrido ahora ha pasado de castaño oscuro. Tú me lo has soltado todo. Así ¿qué es ha que... pasado, Juanma? ¿Cómo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero si tú has sido el que te ha chivado y me has dicho que Rellenito McKenham ha estado desde junio, desde el día que yo me fui de vacaciones en junio, ha estado él también de vacaciones sin hacer el programa de Radio Trasca durante todo el verano. ¿Pero cuándo te he dicho yo eso? ¿Cómo que cuándo te he dicho yo eso? Pues el viernes pasado. Bueno... ¿Cómo que bueno? El viernes pasado estaba yo un poquito tocaete, ¿verdad, Juanma? No, estaba... Es que no me acuerdo de lo que te había dicho. ¿Cómo que no te acuerdas? Si te di 10 euros además, que me sacaste 10 euros. 10 euros... Madre mía, rellenito, cuando me vea. No, no, claro, claro, rellenito se habrá enfadado contigo, pues yo se lo he dicho además. Digo, te ha traicionado tu amigo. Perdona que te lo dijera así, pero es que tú también. Es que también eres un pucabeta, Juanma. ¿Un pucabeta? ¿Cómo que soy un pucabeta? Pues bueno, es que eres un chivato, macho. Bueno, soy un chivato y tú también eres otro chivato, entonces, porque sí. Tú también te has chivado. Bueno, claro. Aquí somos todos chivatos. Pues escucha, no le digas nada al rellenito, si tú no te chivas de mí, yo no me chivo de ti. Pero es que yo ya se lo he dicho. Joder. Claro, era mi coartada para decirle, oye, porque es que no sabía nada más que ponerme excusas, que es que el disco duro, que no, que es que. Y yo le he dicho, mira, joder, que tu mejor amigo. Poner el rellenito. Claro, yo se lo he tenido que decir, mira, tu mejor amigo se ha chivado. Entonces es cuando ha dicho, ahí va. Vale, es verdad. Langui, lo siento. Años, macho, con el rellenito, porque tú sabes que yo con el rellenito no, siempre. No llores, no llores, que no llores. Si a mí me ha pasado lo mismo, al principio del programa he llorado. Pero que no, no hay que llorar, no hay que, hay que tirar para adelante. No pasa nada. Tu amigo seguro que os vais a reconciliar. Toma, también es verdad. Y si no, hay muchos más amigos gordos. También es verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, pero con el arte que tiene el rellenito, sí que tiene unas cosas. Y es que le puedes hacer el lío fácil, pues. Rellenito, entra aquí. Y él entra, ¿sabes? Que no sí. Tengo que entrar. Yo que yo no cojo, yo ya estoy del viejo amado. Déjate de que le puedes hacer el lío, que a lo mejor el lío te lo hace él a ti. No, porque yo le digo, métete ahí, rellenito. Y ya me coge, me da dos pavos y me meto yo. Claro, si te da a ti, claro, es lógico. Me meto yo, pero le gano dos pavos. Bueno, yo estoy muy disgustado, muy decepcionado. He tenido que llamar a rellenito. Chemita, lo siento mucho, porque estas cosas no se hacen así. Así es que se zanja aquí la cosa. Tú no te preocupes, cuando venga, que seguro que este va a tener miedo de volver a Pan Bendito. Bueno, volver tiene que volver, porque se le acaba el dinero, se le acaban las vacaciones y tiene que volver a su casa. Se encontrará contigo. Tú dile, mira, relleno, ya está, las cosas son así. Aquí hay que poner responsabilidad al asunto y si tú estabas encargado de la radio, a mí no me eches culpas. Ya verás cómo te va a decir, ahí va. Y no, bueno, y si tienes algún Juanma, problema. Que sabes tú cómo es el rellenito, va a empezar. Parece mentira, Chemita, que nos conocemos de toda la vida y más vendido, eres un chivato. Y luego en el barrio, bueno, aquí él te, la gente. ¿Él te ha llevado de vacaciones durante el verano? No. Ah, ¿te ha llevado ahora de vacaciones cuando se ha ido estos 15 días? Tampoco, pero porque dice que no puede. ¿Que no puede? ¿Cómo que no? Si encima le dejé yo mi autocaravana, esa que tengo allí muerta, que no la utilizaba y se la ha llevado. Y esa caravana tiene plaza para cuatro. O sea, y se ha ido él solo, amigo. Que no me dijo, dice, si es que me llevan en moto, Chemita, si no te llevaba. Sí, en moto, en la pedazo de autocaravana que le he dejado yo. Es que tiene muchos años la caravana, porque es del año catapun chimpun al puchero. Pero ahí tiene cama, cocina, o sea, que se ha ahorrado un dineral. Encima se ha ido con mi autocaravana mintiéndome de todo lo que no ha hecho durante el verano. Y encima te dice a ti que tú eres su mejor amigo y le dices tú que te lleve. Y no, es que voy en moto. Te está mintiendo él a ti también, amigo. Que no te preocupes por eso. Cuando vengas se lo sueltas y ya está. Mira, relleno, has perdido una oportunidad que yo querría, o que muchos en este barrio, o muchos fuera de este barrio querríamos, que era estar en Radio Trasca, ser copresentadores y encima durante el verano quedarnos al mando de la radio. Así es que, relleno, tú sabrás, gordo. De todas maneras, Langui, si cerramos la puerta, echamos el cerrojo para que no. De ponerle otro candado, pues si viene el rellenito. ¿Y cómo vamos a cerrar la puerta y vamos a poner otro candado? Entonces, cuando tengan que venir los colaboradores y los invitados, que por cierto, a punto está de venir José Luis Santamaría, el cocinero de Rota. ¡Ah, el de la sexta, el de Wyoming! ¡Mira cómo tú lo sabes! ¡Ah! Claro. ¡Es un monstruo! La otra vez con lo de la de Ecuador, ¿cómo se puso? Se le olvida las cosas. Claro, tú ves el intermedio también entonces, ¿no? Hombre, claro, claro. A mí me gusta. A mí es que me pone mucho la chinita, Juanma. ¿Qué la Usun Jones? Es que me, encima me gusta porque es una mujer con carácter. Uy, uy, pues hombre, la que yo veo con más carácter es Taibillas, ¿eh? No, pero ella, fíjate cómo hace las entrevistas y le vacila a todo el mundo. Sí, se queda un poco aturdida. Se queda como si fuera tonta, pero más lista que tú y que yo. Claro, Juan, se queda, caso. Se hace la tonta. Escúchame, se queda aturdida como te quedas tú a veces, ¿no? Lo claro, que, pues por eso yo creo que íbamos a ser buenas amigas. Hablando de cocina. Bueno, pues la cuestión, pues es que mira qué casualidad, porque Tomás, sabes que nuestro amigo de raza gitana, nuestro vecino, nuestro amigo Tomás, pues es ahora el copresentador, el de la radio. Y le he dicho que tendría aquí a José Luis de Santa María, el cocinero de Rota, y él no sabía qué era. Le he dicho, ¿tú no ves el intermedio? Y dice, ¿qué va, chacho? Qué casualidad. Sabes que esa gente nada más que escucha el flamenco ese y Tomás, la rumba. Cállate, cállate, que va a estar a punto de venir, que se ha ido un momento a decir una cosa a su cuñada, a su mujer. ¿Está ahí? No, se ha ido un momento y ya la viene. A ver si, claro, que luego dices que me pegan. A ver lo que te digo. Ya iba a decir, qué broma, Tomás. Bueno, pues nada, estará aquí José Luis Santamaría, nuestro cocinero de Rota. Ya sabéis, popularmente conocido por Wyoming y su intermedio y muchas cosas más, pero. Yo le he dicho que venga porque además le vamos a intentar sacar la receta de Pan Bendito. ¿Tú sabes que Pan Bendito no tiene receta?

todas vuestras inquietudes, preguntas, curiosidades, peticiones y sobre todo, ya sabéis que la semana que viene tendremos a Los Delincuentes y a Tomasito presentando un nuevo disco que han hecho en conjunto. Así es que las preguntas más ocurrentes que hagáis sobre ellos, yo las voy a elegir y las cuatro se las haremos a Los Delincuentes y Tomasitos y os llevaréis un disco firmado por ellos, Everybody Listen Barry, así es que no perdáis la ocasión. Bueno, mientras tanto, ya sabéis que Rellenito McEnhan, bueno, ya están llamando, le he despedido. ¡Va! ¡Va! Este seguro que esto va, porque desde que se ha ido... ¡Hola, buenas tardes, hijo! ¡Juanma! ¡Uy, señor Fabián! ¿Qué tal? ¡Ay, hijo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Que mira, que te tengo que decir una cosa de la asociación de vecinos. Sí. Muy importante. ¿Qué pasa? Pues que mira, que Maripuri ha dejado el centro de la cátedra. ¿Qué ha dejado el centro de la cátedra? ¿Y qué? Maripuri, ¿a qué me deja yo de encargar cada vez que me vaya? Bueno, no llores, no llores. Tampoco se va a acabar el mundo por eso. Ya habrá otras, ¿no? Bueno, también es verdad. También pueden venir más, sí. Vale, sí. Bueno, ¿qué haces, hijo? Pues aquí haciendo el programa de radio, amigo mío. Ya sabe usted, he despedido a Rellenito McEnhan. ¿Y eso? Pues porque me ha mentido durante todo el verano. Me ha dicho que ha estado haciendo el programa de radio mientras que yo estaba de vacaciones. He vuelto, el Chemita se ha chivado y me ha dicho que no ha hecho nada, que se fue de vacaciones. Yo no sabía nada, ¿eh? Espero que no supiera usted nada, ¿eh? Yo no sabía nada, te lo juro. Vamos. Bueno, no voy a jurar porque yo nunca juro. Pero te doy mi palabra que yo no sabía nada, Juan Manuel, hijo. Bueno, pues nada, aquí estoy esperando a nuestro invitado. Que si te digo quién es nuestro invitado, a lo ¿quién mejor... ¿Quién es? Es que usted, mira, le voy a antes de decírselo. ¿Pamendito tiene receta? ¿Un plato típico? Claro. ¿El cocido con las espinacas verdes? No. Aquí todos hacen lo mismo. El que no, la ñaca-ñaca a la cigala. El otro, las croquetas a lo pobre. Ahora me vienes tú y me dices que el cocido con las espinacas verdes. Llevo 30 años viviendo aquí y nunca había escuchado eso. Pues hazme caso a mi hijo que yo llevo 60 y... Sí. A todo el mundo que preguntas en Pamendito, Pamendito es un barrio muy popular dentro y fuera de nuestra región y que no tenemos plato típico. O sea, pues he dicho, pero esto no puede ser. Entonces el otro día viendo la Sexta en Intermedio, Wyoming... Vi a José Luis Santa María, el cocinero de Rota, y dije, pero este hombre es el que nosotros necesitamos en Pamendito para que ya nos haga y nos fabrique ¿qué esa receta. Que no, que verdad. ¿Qué quedó en ese, Juanmita? Entonces pegué un toquecillo ahí al Wyoming y me dijo, sí, Blasco de Garay, yo te lo mando para allá. Y entonces me lo ha mandado. Es que estamos aprovechando porque además ha sacado un libro de cocina, recetas sabrosas con mucho salero. Digo, pues aprovechamos que sea nuestro invitado, le hacemos la entrevista por ese fabuloso libro que ha sacado y ya le convencemos para que nos haga rápidamente una receta típica en Pamendito y ya podamos presumir de que tenemos receta hecha por un cocinero de pro y de Rota encima. ¿Sabe lo que le pasa al título? ¿Qué le pasa al porque título? Porque yo lo conozco a ese hombre, ¿eh? ¿De qué le conozco? Yo le sigo siempre y además te voy a decir una cosa. Tendría que decir las recetas sabrosas con mucho salero y mucho arte. Porque lo que tiene es mucho arte. Pues la verdad que sí. Pues ya sabéis, estamos aquí todavía esperándole. Bueno, ya me la puerta. ¿Será él? Levántate. Me levanto yo. Vale, levántate, Adri. Yo creo que si hiciéramos un ranking de las profesiones donde hay más guasa por metro cuadrado, la hostelería se lleva la palma. Sí, porque detrás de una barra se ven muchas cosas. Se conoce mucha gente, se almacenan una cantidad de experiencias que al final te llevan, pues, ¿dónde te llevan? Al cachondeo, a la guasa, al arte de lo que hablaba antes señor Fabián. Y por todos aquellos que estéis dudando de lo que digo, hoy traemos una prueba evidente que hemos estado hablando de ella. Porque si yo digo que tenemos esta tarde en el programa a José Luis Santa María, empresario hostelero, pues si lo decimos así, pues no parece que vayamos a pasar una tarde muy divertida, ¿verdad? Empresario, hostelero y tal. Pero nada más lejos de la realidad que hemos estado contando durante el programa y si no, escuchar. Así es que suelta la Daco, vamos a escuchar. Bueno, José Luis, ¿qué hace con la comida? Pues mira, hoy voy a tener gusto de presentarle de nuevo, otra vez aquí conmigo, pues a nuevos amigos, nuevos visitantes que vienen aquí, que nos siguen en nuestro programa, como es mi amigo El Pinche, Manolo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un ratito. De nada. Jefe de cocina, ya jubilado como yo. Y un americano también de la comunidad americana, Jimmy Richard, muchísimas gracias. Thank you very much for the all community American. Today my programa very very special for the whole people American living in Spain, en Andalucía. Y si va a dedicar programa un poquito a la comunidad americana, ¿por qué no habla inglés? So I said, he dicho, que la patata tiene que estar fría. He dicho que la patata tiene que estar de potato. If you want to save it for the purple, al kaput, right? It's very necessary the potato cold. Very cold. If it's hot, se parte la patata. Broken, right? So, I'm sorry for my English, okay? Un poquito de catapum chin chin. Catapum chin chin, efectivamente. Oyentes de Radio Tlaxcala, porque nuestro invitado de hoy no es otro que, ya sabéis, el cocinero de Rota, que acaba de publicar nada más y nada menos que un libro titulado Recetas Sabrosas con mucho salero. Para los que ya lo conozcáis, no hace falta que diga más. Para los que no, atentos, que esto es puro de oliva. Buenas tardes, José Luis, y bienvenido a Radio Tlaxcala, ahora sí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por admitirme esta entrevista. Hombre, admitido siempre está. ¡Gracias no! ¡Vamos! Es un orgullo, tenerte aquí. Ahora hablo, jóvenes, porque como tal día que hacer la entrevista, ¿qué ha pasado? No. Y no me deja decirle ni hola a este hombre, ni un abrazo. Vale, es que aquí hay una peculiaridad en Radio Tlaxcala, que es que cuando abre la puerta el invitado, pues sí, claro, el que va a abrir la puerta, en este caso, así el señor Fabián, lo que le apetecía era decirte hombre y darte un abrazo. Pero yo creo, pues, que siempre es apetecible, pues, hacer una entradilla de lo que se merece cada invitado aquí. Después del abrazo. Así es que después, claro, de esa entradilla, claro, ahora sí os podéis abrazaros si queréis. Muy bien. Cachondo, no me pierdes tanto, ¿eh? Bueno, José Luis, un placer tenerte aquí. Nosotros hemos estado diciendo, ¿vale?, que no tenemos plato típico en Pan Bendito. No lo hay. Entonces, yo, además de hacerte ahora la entrevista, conocer un poco más de tu libro y gustosamente tenerte aquí con tu presencia y pasar una tarde divertida y que los oyentes de Radio Tlaxcala disfruten, pues que te vayas pensando, porque luego te preguntaremos a ver si Pan Bendito puede ser capaz de tener variopinta, cortita, yo qué sé, genuina, una receta de Pan Bendito, que no la tenemos, un plato típico. Solo así, nota informativa, por si a lo mejor no lo sabes, Pan Bendito es barrio de aquí, ya sabes, de Carabanchel Bajo, de Madrid. Y bueno, son cuatro calles, humilde, un barrio de trabajadores, payos, gitanos, todos mezclados. Y antiguamente, pues en vez de estos pisos de Libima, teníamos casas bajas. Y antes de las casas bajas, lo que era Pan Bendito era campos de trigales, donde se cogían y se elaboraba el pan. Por eso el nombre quedó Pan Bendito. Así que bueno, yo te doy una pista, por si mientras tanto que vamos haciendo la entrevista, cuando yo te pregunte, pues ya hayas pensado, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Bien, no? Estupendo. ¿Cómo ves Madrid? Muy grande, al lado mío. Muy grande. Al lado tuyo es muy grande, ¿no? Para hacer una paella no cabe en la paella. Para nada. Para nada. No. Tendría que comprar o hacer una paellera grande como la plaza de toros del puerto, tío. La del puerto, no como la de las ventas, sino la venta está ovalada, ¿no? Total. Se me sale el caldo. Se te sale el caldo directamente. Hombre, claro. Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿cómo empiezas tú a cocinar? ¿Ya desde pequeño o en casa? O como muchos hombres que empiezan en la mili. Pelando patatas, claro. Bueno, como habíamos escuchado en tu fragmento. Precisamente empiezo pelando la patata para que la ama de café y los chavales y todo el mundo aprenda cómo se pela una patata, ¿no? Pero en la mili, quiero decir, empezaste en la mili. En la mili me comía yo los chivos con las pezuñas y con el pelo y todo. Aquello era horroroso en aquellos tiempos. Y el cuarto de baño, una zanja en la tierra. Y cada vez la zanja un poquito más para adelante. Porque te llenaba, ¿sabes? O sea, tú de los que los chumbos se los comen sin pelar, ¿no? Sí, en aquellos tiempos he comido higos de higuera, pero con gusano, ¿sabes? Higos pasados. Higos pasados, o sea. Con gusano. Como gusano. En aquellos, ¿no?, tiempos. Pero tu receta, tu primera receta así profesional, ¿la recuerdas? Así profesional, mi receta. He hecho tantas cosas. Ahora mismo, no sé. Vamos a ver. Yo cuando entré a trabajar. Por la primera vez, que te pagaron por ella, que dijeran, primera, venga. Por mi receta, no, me pagaron ya a través de la empresa con 17 años, que fue cuando yo empecé ya a trabajar por derecho y a flamear delante del cliente y todas estas cositas. Entonces, como le cogí cariño a aquellos carritos portátiles de cocina delante del cliente y todo eso, no me lo podía llevar para fuera de la base y, sin embargo, me buscaba, pues, ¿qué te digo yo? El bar Rota, por ejemplo. Como el bar Odiel, señor Fabián. ¡Hola, Garrota! Hola. Oye, que venimos a hacer un plato mañana y tú colaboras conmigo y tal y guapa, no sé yo, el protagonista. ¿Participa? Sí, así empezamos. Haciendo platitos con las amas de casa y tal y cual. No puedo decir Las Marías porque me llamaron un día que dije Las Marías, mientras que Las Marías, oye, ¿qué diferencia tenemos las amas de casa con Las Marías? Es bueno, que el roteño decía, mira, oye, nosotros vamos a preparar esto y tal y cual, y Las Marías que se liguen ahí a poner la mesita y todo eso. Pero Las Marías son las mujeres. Los oyentes es que ya sabes cómo son, sí, muy especiales, se ofenden muy rápidamente. Sí. No, claro, que Mienta a las Marías y a las Carmen dónde están, y a las Puris dónde están, y a las Rosas dónde están, ya, y a las Estefanías. Así que es que cuando se tiene un micrófono delante, una cámara, hay que tener un cuidadito, y más cuando uno es popular, porque, bueno, ¿cómo fue de pronto también esa popularidad de estar ahí en televisión local con mucho éxito por la provincia, por Andalucía, ser conocido por todas partes a nivel nacional? E internet, ¿la tiene un poco la culpa el de los tirantes? O pues, sea, José, Wyoming. Ya yo trabajaba en las televisiones locales haciendo platitos de esto, hacía bodas gratuitas, no cobraba nada, las paellitas, las comuniones y todas estas cosas. Entonces, me gustaban mucho las cámaras, de hecho tengo mi cámara y tengo muchísimos vídeos grabados con cositas mías. ¿Era de los que jugabas con Super Cinesin también? Exactamente, entonces, de pequeño. Sí, y bueno, pues hacía mi cosidito y tal, y bueno, que pasó un día y la televisión me dice: oye, José Luis, vamos a hacer, ¿quieres hacer algo? Digo yo, si me deja, pues vamos a hacer un programita de feria, un programita de tal, tal, tal, tal, y digo, oye, pues vamos a hacer un programa de cocina. Y me metí ahí en la cocina y bueno, es lo que te he dicho, de las Marías y a las casas y tal, pero me voy al Cortijito, que aquello era un campo donde hoy se está haciendo. Me dio por decir un día el Cortijito, en la calle me ve una señora con la nieta, agarradita del brazo: oye, mira, ese es el cocinero. Oye, mira, si es José Luis. Oye, ¿y dónde está tu Cortijito? No, señora, que yo dije el Cortijito, pero decirlo. Pues oye, me ha gustado. Pues se ha quedado el Cortijito y ahí estoy cocinando a través de la televisión local y todo eso. Pues me he ido a Wyoming, que gracias a Carlos, un amigo mío, que trabajaba en televisión, mandó esto al director de Intermedio. Y me anunciaron ahí un poquito, otro poquito, otro poquito, que he estado 3 o 4 años, y gracias a eso y a esa buena gente que es el cocinero, yo no sé quién es, pero bueno, ha salido, oye, que ha sido un pelotazo, y gracias a Dios, la ayuda, gracias a mi hijo José Luis, que está aquí. ¿Tu hijo el productor? Que es mi agente, es el que me cuenta los dineros, siempre falta. ¿Siempre falta? Lo recuento yo, siempre falta. ¿Eh? Y a otro amigo, compañero, un becario, que estuvo ejerciendo 6 meses con él, y le metimos mano a esos montones de recetas que había, y ellos me pusieron ya las letras en su sitio, y Espasa ha sido una suerte de que Espasa se me haya ofrecido, pues sí, de internet, y oye, el libro está ahí. Y el libro, pues Espasa, de eso hablamos, de ese libro, después de José Luis Santamaría, ya sabéis, este cocinero de Rota, después de esa televisión, después de todo su arte y quizá su algo de despiste, de repente decide escribir un libro, sí, ¿verdad? Llamado Las recetas sabrosas con mucho salero. Calentito, calentito. ¿Pero qué contiene este libro? Te he abierto una cosa, ¿eh? O un inciso. En mucho salero no, nada más que hay uno, ¿eh? Tú no seas embustero. ¿El qué? Mucho salero no, hay uno nada más. Solo un salero. Bueno, la verdad es que lo que podáis ver, vale, bueno, vale, luego vale. Lo vais a ver, lo estáis viendo ya en la web, porque tenemos aquí la foto, la estáis viendo con su libro. Es verdad, solo hay un salero encima de su mano. Pero bueno, este hombre tiene mucho salero, mucho arte y algo de despiste. Entiendo. ¿Qué es lo que hay dentro del libro? Cosa buena, para comerlo todo. O sea, que te puedes coger y liar desde la hoja, puedes quitar la hoja última. Y te la puedes empezar a comer, la propia hoja. Claro que sí. ¿Cuántas hojas son? Espérate, vamos a verlo. 180 creo que son. 180. Bueno, pero seguro que no son recetas en el libro. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, hay humor, hay lo visión. Lo que más fama ha tenido La Sexta, la fama, según Wyoming, lo dijo de una de las veces que fue a Rota a tocar, allí a un chiringuito, había conseguido el pico más alto de audiencia con las alitas de pollo o con Kiko. Sí, sí, sí, por cierto, ¿qué es eso? ¿Se preparan? ¿Cómo se preparan entonces esas alitas de pollo catapún? Bueno, sí, ahora ya te doy la receta. ¿Y cómo se te ocurre ese nombre? Bueno, pues mi nieto estaba comiendo Kiko y me dio el olorcito. ¿Estaba comiendo costado. Kikos? Sí, Kikos. Y digo, no te lo comas todo. Y me dio unos cuantos, lo comí y digo, oye, qué sabor más. Esto ya una vez que lo tengo triturado así en la boca y tal, me lo voy a tragar porque, pero no me gustaba. Pero esto le iría a la alita de pollo pasándolo por huevo, ta, ta, ta, ta, ta. Y no hice prueba ni nada, sino me la apunté, alita de pollo con Kiko. Hice el programa, te voy a dar la receta, no tipo cachondeo como en el Cortijito, porque los perros se ríen conmigo, los arris se ríen conmigo, tú te ríes conmigo, y te voy a dar la receta como hay que darla. La comida es una cosa seria, tal como viene ahí. La alita de pollo se examina primero, se le quita los puñoncitos que tiene de pluma, ¿no? Sí. Se sazona con su sal y su pimienta. Se pasa por huevo batido. Ajá. Se tritura los quicos, se machaca con una servilleta un poquito, en el mortero no, porque saltan para arriba y te quedas sin Kiko. ¿Y te quedas sin Kiko? Hay que machacarlo, porque lo he hecho yo y me ha pasado. No delante de las cámaras, porque si no, ustedes después tenéis una lengüita que no vea. Sí, sí. Sí, se va ahí, se va ahí. Se va ahí de cuando en cuando. se pasa por el huevo primero y luego por el quico. El quico se pega al huevo, pasa por la harina o pan rallado. Yo, mi receta va con pan rallado porque queda más bonita a la hora de estar ya frita, doradita, y se le da su punto de dorado y está riquísima. Riquísima. Pues cambia, hay que probarla, oyentes de Radio Trasca. Oyente, claro, señor Fabián, compre una bolsa de quicos, igual que ustedes, oyentes de Radio Trasca, compren quicos, háganla y si no, a la madre se lo dicen, toma mamá, la bolsa de quicos y prepara un buen pollo como José Luis Santamaría, que por cierto, no sé yo, ¿cuánto te ha llevado seleccionar el contenido de todas estas recetas sabrosas con mucho salero? Yo te dejo una sugerencia, ¿vale? Antes de contestar. El próximo libro, un DVD. Un DVD y ya lo bordas. El librito con un DVD y ya está más que bordado. Estamos empezando. Hombre, claro, para ser el primero está muy bien. Yo digo, sugerencia para Aspasa, ¿eh? Si me estás corriendo, Olga, ahí, yo. Ahí, DVD. Ahí, vamos por ahí. DVD y estaría muy bien. Pero te ha llevado mucho seleccionar las recetas que has querido compartir en este libro con los lectores. No. No, igual que lo del Kiko, ¿no? Apuntarlo así rápidamente. Cuando tu nieto comió los Kikos, apuntarlo y decir, estas son las que van para adentro. Y así, la frescura es lo que más luego funciona. Te puedo decir que, tú no lo sabes, te lo voy a decir para que lo sepas y que salga en antena, de que la cadena que nos ha entrevistado esta mañana se llama, como que no me acuerdo, perdón. ¿A dónde he traído los...? ¿A dónde? A ver, que tenemos aquí una chica muy guapa llamada Isabel Blasco. La cadena que nos ha entrevistado hoy, pues le he traído el desayuno. Cadena Dial nos está diciendo Isabel. Atrévete, que por cierto... He traído tostaditas... Torrijas. Torrijas. Mira, que lo sé yo. Y me hice una prueba en casa de arroz con leche, y el arroz con leche solo es lo mismo que hacía abuela hace 20, 200 años. Y digo, a esta arroz hay que darle un cambio, le voy a poner un traje de gitana. Y entonces se me ocurrió de hacer unos crepes, ¿eh? Y enrollé el arroz en el crepe. Ahora veo el crepe enrolladito con el emparme del crepe para abajo para que no se salga para los lados el arroz. Y digo, esto está pidiendo algo, y me hago una compota de manzana. Yo no hace mucho tiempo no la hago y eso tiene que... O sale bien o no la haga. Me ha salido bien sin cámara. Se la puse por encima, un chorrito de caramelo de chocolate por encima y todavía le faltaba el traje de gitana a la peineta. Y ya la peiné, le puse la peineta, que eran los granitos estos de anís, de colores. Y además digo, bueno, pues esto me ha salido bien. En la foto ha salido bien, de sabor extraordinario. Pero ¿aguantará esto en el congelador para poderlo tener, para hacer 10, 20 y mantenerlo congelado y después comerlo en el microondas, o sea, pasarlo por el microondas? Así lo hicimos. Lo congelé por gusto y lo he traído congelado aquí a Madrid y se lo han comido esta gente esta mañana y estaba riquísimo. Pues qué bien, ¿no? Así pues que ya tengo otra receta. Esa es la 31 para el próximo libro. La 31 para el próximo libro. Te podías haber traído alguna torrejita aquí también, ¿no? Esta gente me la pidieron, pero tú no me has pedido nada, mi hermana. No, hombre, no. Claro que no te he pedido, pero digo, bueno, a lo mejor ha tenido el detallito. Esta gente es que me la pidieron. Esta gente tuvieron más cara que tú. Nosotros, que somos humildes, a nosotros no nos gusta pedir. Ahora, eso sí. Si no lo trae, no lo comemos. No lo vemos. Igual, claro. No lo vemos igual. No te preocupes, que no la traeré alguna. Nada. Disculpa, con tenerte aquí es más que suficiente. Aquí, además de entrevistar, de hablar, de charlar y conversar, pues ponemos música, música del hoy, del mañana, del pasado y de antes de ayer. ¿Qué le gustaría a usted escuchar ahora mismo? Y que los oyentes escucharan. Soy redondo, pero menos mariquita, no soy mariquita. Lo que te dé la gana. No, hombre, estoy haciendo una petición. La musiquita, la especialidad de ustedes. ¿La especialidad nuestra? La especialidad de ustedes, lo que yo escucho cuando voy en el coche y todo eso. ¿Y su tema favorito cuál es? Ojo, su tema favorito no me pregunte la música porque me gusta todo. Pero alguna que tenga entrañable... Si te hablo de los tiempos antiguos, Manolo Escobar y todo eso está muy visto ya, ¿no? Y las flores... ¿Cuál es la canción que más le gusta de Manolo Escobar? Manolo Escobar... pero ¿de cuál era? Ahí, la que le canta a la niña, hombre. Seguro que es esta, ¿no? Esta. Bueno, esa. Esa no. Ah, pues yo me sabía la que le dedica a su hija, no me acuerdo cómo se llama. Elena, no sé. Mira. No, sí. Una. Es esta. Vamos a escuchar. Vamos a escucharla. Venga. Estaba triste y más triste el jardinero por falta de primavera en aquel jardín de invierno. Pero tanto suspiraba el rosal por una flor pollito chiquito y bonito, milagro de amor. Capullito, capullito del rosal de mi jardín, eres toda una promesa, pequeña Vanessa, me basta mirarte para ser feliz. Capullito que has nacido para alegrar mi jardín. ¡Joder! ¡Qué soniquete, Manolo Escobar! ¡Qué recuerdo me trae! ¿Sabes lo que me trae recuerdos? Cuando me dejo yo el pelo largo, que siempre me llamáis Manolo Escobar, ¿verdad? Sí, pero a ti no te crece, Manolín. Es que cuando me dejo así un poco el pelo largo, ¿sabes? Como un mes o así, me empiezan a llamar Manolo Escobar por las entradas, por el volumen del pelo. No, por la figura que tiene de escoba para barrer. Será también por ello. En tu web, en la web de este hombre, en la web de José Luis Santamaría, hemos visto fotos con Wyoming. Es más, vamos a hacerlo mejor. Oyentes que os estáis escuchando a través de la web, pinchar ahí la web de este hombre, José Luis Santamaría, y lo vamos viendo. Fotos con Wyoming, claro, eso es evidente. Pero también con Jesús Quintero, con Juan y Medio, con las Carlotas. Las Carlotas, el que no lo sepa de aquí de Madrid, etcétera, y otra parte que no sea Andalucía, son personajes conocidísimos en Andalucía y en toda España. Pero es que también tiene fotos con millonarios, con gente VIP total o con los mismísimos Globen Trotter. ¿Sabes cuáles son esos, señor Fabián? ¡Claro! ¡Si les ha dado de comer a todos ellos! Efectivamente. Dinos, ¿más gente peculiar que hayas cocinado para ellos? Rumasa. ¿Rumasa? ¿Que te pego leche? Rumasa. Cuando se fundó la fundación allí, le hicimos una lubina a la sal. Joder, bueno, bueno, pero bueno, hay que... Rumasa. El embajador de Bolivia. Embajador de Bolivia. Todos los almirantes que hayan pasado por esa base naval americana en los tiempos que me he llevado, 43 años. Pues si es que, hablando de embajador, si es que en verdad, bromas aparte, te has convertido en un embajador de tu ciudad de Rota. Digo yo que con tantas cosas, eso es para sentirse orgulloso, ¿no? Sí. ¿Y cuándo van a poner una plaza, una calle o una rotonda algo así en Rota con tu nombre? No quiero ni plaza, ni rotonda, ni calle, ole, ni cementerio, ni placa en el cementerio. Que me quemen y que ponga ahí en el árbol ese, en el campo, ahí debajo de ese árbol está el cocinero. En el cortijito. Al fresquito. En el cortijito, ¿no? Claro, como yo conservo tanto la naturaleza y tengo en mi cortijito sembrado de todo, allí hay de todo. De todo, ¿no? Sí, sembré el otro día un billete de 100 euros. Y está cargadito, pero son chiquititos. Oye, todavía. Y una pregunta, ya sí. Curiosidad mía. Bueno, bueno. Ya, curiosidad mía. Si allí crecen tantas cosas, ¿tobillos crecen allí? Si tobillo. Tobillos de pie. Si tú plantas... Tobillo no, pero tomillo sí. Ah, qué pena, porque digo, yo como tobillo. Tengo... Bueno, lo que vamos. Yo es que como tengo mis dos tobillos un poco así, necesito renovarlos, digo, pues si crece. A ver si siembro los míos y como crezca, va a salir otro pedazo de cocinero que no vea. Pero oye, ese se va a llamar, no José Luis, ese se va a llamar Torbellino. Torbellino. Claro. Pues bueno, pues si siembras tobillos y crecen, dos para mí, ¿vale? Claro que sí. Bueno, yo de momento, José, voy a hacer un negocio contigo ahora, en la radio. ¿Qué te pasa? Y te voy a dar 200 pavetes y los vamos a ir a plantar allí. Y al año que viene me paso. ¿De que 200 pavos para que te crezca más dinero? Como la que hombre, fíjate, por ¿no? supuesto. No sabes tú, pájaro. Bueno, aparte de los Glover Trotter, ¿va gente de la base a que les des de comer o...? La base está en los... Mezclas de americanos 40, con roteños, ¿no? 45 años, no, 43, perdón. Me he jubilado con 3 años menos. He estado 43 en el departamento de oficiales americanos un tiempo, después en el club de tropa. Los Charlies, que abrimos el libro. Estuve haciéndole a todo el personal siempre... Yo llevaba más o menos las mesitas de flamear, las mesas especiales, el carro de campana de plata con la pieza de carne para enseñarla antes de comer los 200 y tal, porque era un niño, era guapetón, tenía mi rayita al medio, ahora la raya se ha puesto un poquito más grande. Se ha puesto para el lado, ¿no? Pero lo hacía siempre con mucho cariño. Pero mira, el que pille el libro, según abres el libro, aquí en la pasta, tiene una pedazo de foto, aquí en la base, con tres chusquelillos, o sea, tres perros. Aquí está nuestro José Luis Santamaría con dos platos en el aire y por pollo. Encima... El pollo y por encima los Charlies, o sea, esos pedazos de, le dio de aviones americanos. Y vino, dio la vuelta al avión y se lo estoy dando. Además lo dije, digo, avión, ¿no? el avión, a que vuelve porque estaba, el pollo estaba riquísimo y le dio el aroma. Y volvió y el avión, pasó, ¿no? bajito me puse ahí, coño, sacó el tío el brazo y se llevó el pollo. Sacó el capitán el brazo por la ventanilla del Charlie perros. Y enganchó el pollo. Bueno, es curiosidad mía, señor Fabián. Dímelo. ¿Que por qué está usted siempre con un palillo en la boca? La costumbre, hijo. La costumbre. ¿Será que usted ha comido y después de comer siempre está con el palillo? Hombre, a mí me gusta mucho ir con el palillito. Siempre está usted tosiendo en radio. No quiero que tosa en radio, por favor. Chico, a ver qué quieres que haga si estoy constipado. Es que los cambios de temperatura. ¿A usted no le pasa allí en Rota venir aquí a Madrid? Hacía calor. Yo es que estaba hace poco ahí abajo también en Andalucía con un calor tremendo. Y a la que he vuelto, no veas qué temperaturas más fresquitas hace aquí en Madrid. Sí, verdad, sí. Como en Andalucía no se está en otro, la verdad. Allí tenemos la puerta grande esa que no hay aquí en la sierra, que es el mar. Y la arena cristalina esa con unos langustinos que mide 1 metro de largo por 2 de ancho. Y yo qué sé, me dice Quintero, ¿te lo puedo contar? Me dice Quintero. Queremos que lo cuente. José Luis, porque la primera entrevista. Jesús Quintero, después, ¿no? la primera entrevista. Después de bajarme de la grúa esa, me dice. Oye, José Luis, ¿qué, por qué ha llegado la fama? Así que yo, bueno, porque a lo mejor José Luis así y tal. Y después la primera pregunta dice, oye, José Luis, ¿qué te parece el langustino con chocolate? Y hago así y digo, vamos a ver, Jesús, me puse serio así como ahora estoy contigo. Sí. Con el pedazo micro que parece una berenjena. Sí, sí, yo también estaba delante de ese micro. ¿Qué te parece el langustino con chocolate? Digo, vamos a ver, Jesús, ¿tú conoces San Lucas? Y el río y Rota y las playas cristalinas y todo eso. Sí, digo, bueno, pues allí hay langustino, así de grande, de cuarta y media más o menos, que te asoma a la orilla y te agacha, coge el langustino por el bigote y te lo llevas del tirón sin soltarlo a la plancha, con un poquito de esa gorda, le da vuelta y vuelta sin soltarlo y hace el langustino así, se mueve un poquito, te lo lleva, lo pela y tu pedazo de copa de manzanilla y vive 3 años más. Y el chocolate, José Luis, digo, chocolate para los niños. ¿Qué digo yo? Que luego. ¿Qué digo yo? Que luego, después del langostino, un cuña Carmela Pasteles. Un cuña pasteles. Allí en Sanlúcar, muy típico, ¿no? Carrito sí, por sí, la playa, bueno, cuña, sí, sí, Carmela, sí, pasteles. Sí, pero la manzanilla te cae que no vea niño. No, hombre, la verdad que sí. Esa manzanilla. Bueno, oye, yo quiero hacer una pregunta, Juanma. Dime. Sí. Que, escucha, ¿y las hamburguesas van por un lado y la hurta de Roteña va por el otro o cómo es eso? Va por otro porque la hurta es entre larga y la hamburguesa la llevan rodando con un aro. Ajá. Ahora ha salido, yo la quiero sacar en el programa próximo, o sea, en el próximo libro, la hamburguesa cuadrada. ¿Por qué no tiene que ser cuadrada? Y ahora me dicen que si la ponen un pan redondo sale los 4 picos. Bueno, porque hagan el pan cuadrado también, coño. Claro, efectivamente. Pero, idea, Y el tomate, que lo pongo cuadrado. O yo no puedo hacer un plato a mi gusto. Grandes posibilidades las que da José Luis Santamaría, el cocinero de Rota, con este pedazo de libro, Recetas Sabrosas con Mucho Salero, que estamos aquí degustando con él y con su presencia. Bueno, la cuestión es que, chavales, si estáis ahí en internet, meteros en su página web directamente, y si no, meteros en la página web de Espasa, que lo puedes comprar por correo si no lo encuentras en tu tienda. No dejéis de leer estas recetas y de llevarlas a cabo. Yo, está llegando ya el momento que te dije, ¿te acuerdas al principio de la entrevista? Piénsate, necesitaríamos que Pan Bendito tuviera un plato típico. ¿Se te ha ocurrido ya algo? Se me ocurre que sea peculiar. Ya se me ocurrió, lo que pasa es que no he cogido el boli ni nada. Sí, entonces, yo venga, pues esto he se hecho merece otro plato. Quita la música, sí. Quita la música. ¿Nos va a dar una receta típica para que Pan Bendito ya tenga un plato típico? Sí. Venga, pues el plato típico de Pan Bendito por José Luis. Espera, que voy a coger el boli. Venga, a ver, otra vez, dejarme. Venga, a ver. Lo hice como prueba para el próximo programa. La tengo escrita para meterla en el libro. Y le puse el nombre de mi señora, pero ese mismo, se puede repetir, porque lleva una zarcita extraordinaria. Entonces es carrillá ibérica al estilo de. De Pan Bendito. Al estilo de Pan Bendito. O sea, carrillada típica al estilo de Pan Bendito. Y te juro. No, y te carrillada ibérica. Carrillada ibérica al estilo de Pan Bendito. Y eso lleva, lo digo para que lo hagan. Y sí. Que te llamen, que seguro que le va a gustar. Bien. Lleva cebolla, ajo, aceite, su sartén y su fuego, por supuesto, claro. La carrillada, limpiarle bien todo el cebo que tiene. La sazonáis con sal y pimienta. Cuando la cebollita ya la esté dorado, no lo deje que se queme, porque se intenta de que se cueza ahí, el ajo quemado ya da mal gusto. Y cuando esté la carnecita a media, Cuando sí. La carne entera, no me la corte. No, no, enterita. No. Oyentes de Radio Tarajá, vecinos, sobre todo, vecinos de Pamendito, la carne entera, que enterita. No se corte. Y cuando ya calcule que esté hecha, como media hora, 25 minutos, no mucho, ¿sí? No más, se le echa un poquito de vino, se flamea y se deja que reduzca. Cuando esté reducido, bien reducido, le agrega un poquito de agua. Y la deja reducir otro poquito más, como 3 minutos, y búscate pan. Pan bendito. Vamos a mojar sopita, que como pan bendito es lo que más le sobra, el pan, pero pan de pan, ¿eh? Sí, de aquellos panes sí. De aquellos antiguos. De los nuestros. Pan de los horno, de eso, ¿no? De ese que lo pisa y bueno, es como si tuviera un chicle dentro y salta y se pega la pared de enfrente. No, pan de pan. Moja sopita ahí y seguro que va a ser una receta que os voy a dedicar en el programa y va ahí en el próximo libro. Que sí, de verdad. Seguro. Hoy que contento seguro. Estoy. Hoy, dime cuándo lo vas a hacer porque te grabo. Pues está diciendo en el próximo programa y en el próximo programa. O sea, carrillada ibérica al estilo pan bendito. O sea, que la salsita esa con nuestro pan típico de aquí tiene que estar mortal. Y voy a intentar que me hagan un pan con el que ponga arriba pan bendito para ponerlo al lado del plato. Ay, pero bueno. Pero eso está ya. Pero lo del pan está ya. Pero eso es un gustazo, ¿eh? Seguro que sí. Te mandaré hasta la foto. Pues mira, hay gente que nos está escuchando seguro porque estoy escuchando yo aquí. Mira, me está llegando una llamada. Pero la voy a pasar. A ver. Sí. Espérate. Es que el pobrecito no puede. ¿Seguro? En estos momentos no le puedo atender. Para cuestiones de trabajo, llame por favor al número 915563. Gracias. De nada, pero yo no quiero buscar trabajo. Pero bueno. ¿Qué has puesto, Juan Manuel? Dijo, ¿quién ha llamado? Pues no. Que me ha llamado a mí. Que me han llamado a mí. ¿Qué ha llamado a Linen? ¿Eh? Te ha llamado a ti el Inén. Será el Inén para que le cocine este hombre. Claro, es que dice Inén. Hola, pues mira, si quieres solicitar trabajo. Con todos los parados. Con todos los parados. Que... Pues nada, se le da de comer con arroz brillante una paellera. Utilizó esto que hemos hablado antes, la Plaza de Toro. Porque Inén tiene que estar de parado. Ay, Dios mío, mi hermano. Oye, pues estoy muy contento con esto que ha dicho de la receta, ¿eh? La fíjate cómo son los del Inén. Es que no paro de darle vueltas. Lo juro que el hago, ¿eh? De verdad, mira, a oyentes de Radio Tarajá, nos estamos estrechando la mano. Seguro. ¿Vale? Mira, una preguntita. ¿Es lo mismo un cocinero que un chef? Pues es que yo tengo muchas dudas. Es como el hip hop y el rap. El chef, en inglés, el chef. El chef, el cocinero. O sea, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Además, ¿cómo domina en inglés? Porque el fragmento antes que hemos escuchado. Sí, sí, si me pregunta en inglés. Si me pregunta en inglés qué es lo que hace el chef, pues cook. Se llama el cocinero en inglés también. Cook. Bueno, pues ahora vamos con un té que hemos preparado en Radio Tarajá. Perdonad, en Radio Tarajá, que solemos preparar a todos los invitados, pero el tuyo va a ser un poco especial. Así que bueno, tenemos aquí un pequeño cuestionario, ¿vale? Que José Luis Santa María nos va a responder. ¿Cuál es tu plato favorito? Me lo preguntan tantísima gente y yo, como lo he hecho todo, me gusta todo. Mi plato favorito tendría que ser, aparte de pueblo, que es la berza, mi solomillo a la pimienta. Bueno, pues. Mi solomillo a la pimienta. Solomillo a la pimienta. Pero tiene que ser hecho por mí. Por ti. Uy, qué alegría. No quiero la salsa en bote de leche que hay hoy, que es mi opinión, ¿no? Yo quiero trabajar la carne, la salsa, y lo quiero hacer yo todo. Pero lo quiero hacer yo todo para que aprendan los demás también. ¿Y lo contrario? ¿Lo qué? ¿Y lo contrario? Lo contrario, pues, aparte de pan buenas son tortas. Aparte de pan buenas son tortas, se hace y se come lo que hay y ya está. Efectivamente. La verdad, ¿el desayuno es la comida más importante del día, como dicen? Creo que sí, que una vez que te levantas y empiezas con un día de trabajo, lo más normal es que te reponga un poquito, porque no se sabe lo que puede pasar en cuanto al trabajo. Hay trabajo esforzado, hay trabajo como el mío que yo he disfrutado en él, y como era camarero, al instante estaba masticando y me tomaba los tintitos en la taza de café y soplaba para que creyeran que era café. Oye, José, ¿y el microondas qué es? ¿Amigo o enemigo? A mí el micro me encanta más que la onda, ¿sabes? Y a mí me gustan más las ondas que los micros. Pero yo la onda no, el microondas no. No, obsérvalo. Obsérvalo porque el microondas, no, a lo mejor no me lo explico, pero el microondas tiene los enlaces solamente en un lado. Si el plato de abajo no diera vuelta, no se calienta nada más que por un lado. Claro, ¿sí o no? Sí. Es que no tiene sentido. No, no, yo que el plato diera vuelta. Yo alguien lo, se lo sabéis. Yo es que lo cuento. El otro día yo llegué todo rayado. Los lazos. Miro, no mire el microondas porque una vez me dijo al médico, Fabián, no mire usted el microondas que se puede usted quedar ciego. Yo el otro día me rayé porque también otro muchacho me dijo a mí, bueno, el microondas, mira, yo me pongo mi tacita de té, o sea, mi agua con mi manzanilla, lo meto en el microondas y cuando lo caliento en el microondas, cuando lo saco, suelta unos chispacillos. El agua, pss, pss, y eso es del microondas que malís. Mira, lo dije en casa, coño, que la mujer ha quitado microondas, ya no tengo microondas en casa. Así que a los niños, el biberón, todo, etcétera, etcétera, etcétera, pues al estilo de siempre. Yo lo uso también en mi casa, pero no, por mi... Yo en, lo he quitado. Es mi opinión. Yo cojo un caso con agua caliente y ahí meto el biberón del niño como toda la vida, como, ¿no? Toda la vida, lo que se está se haciendo da, en mi casa. Hay que tener cuidado porque el caso no tiene reloj ni nada de eso. Rico, claro. Hay que estar tanto y ya está. Que hay que tener mucho cuidado en la cocina, ¿verdad? Hombre, claro que sí. Usted lo sabe mejor. Porque si me sale ardiendo y cosas esas. A mí me ha pasado de todo ya. ¿Cómo se le olvidó poner el vasito a la hora de hacer el zumo? ¿Cómo se le olvidó poner mira, el vaso? Te voy a contar. La eso está preparado, todo, ¿verdad? Pues, ¿su despiste está preparado o su despiste no, es de, yo es, que soy es así. Suyo? Es así, ¿no? Es bueno, así. Mucha, eso se ve realmente, pero bueno, siempre queda una duda. Mucha gente me dice, José Luis, ¿huele usted mal? Y bueno, pues mira, yo me ducho todos los días. Que le dicen, bueno, huele usted mal. Le huelo mal. Y bueno, pues mira, yo me ducho todos los días. Y me dice el tío encima, sí, dice, pues dale, quítale el tapón a la bañera, cojones. Y es verdad, la misma hueva, es como estamos en crisis. Claro. Pues, no, es bueno, broma. A la pregunta que me ha dicho es una broma, ¿eh? No, hombre, comprendemos. Pero ese despiste es muy bueno, despiste, porque es lo que le hace que sea genuino su programa y sus recetas. Bueno, ¿cuál es para ti el alimento más completo, pero el más completo de todos? El alimento más completo, un buen plato de un buen guiso, ¿no? Un potaje, una berza, la pringada de un día para otro, para juntarte en el pan el tocinito, una sopa, no una crema, porque hoy la gente, eso de crema, algunas mujeres antiguas, ¿y eso qué es? ¡Es una sopa! Una crema no, una sopa, y es una lo sopa. Mismo, pero triturado todo, y tú sabes, con su crema, con su... Claro, una crema, un puré, bueno, pues, un puré, ¿no? Una buena, exactamente, yo, una buena sopa, que lleve sus cositas en la cuchara, ¿no? Verdura, patatita, garbancito y cositas de esas. ¿Y dónde hay más alegría, la mesa del pobre o la mesa del rico? La mesa del pobre es más alegría e incluso hasta la comida te cae mejor. Te cae mejor, ¿verdad? Sí, a mí sí. Yo prefiero comer en la mesa de un pobre y no en la mesa de un rico. ¿Y si no fuera cocinero? La mesa del rico me hace llorar. Como yo, que he empezado hoy el programa llorando. El pobre, y más como están las cosas hoy. Que hoy se pone rico cualquiera menos un trabajador. Como están las cosas hoy. ¿Y si no fuera cocinero tú? Si no fuera cocinero. ¿Qué te gustaría ser? Yo qué sé, hacer un barco grande como el chiste que me contaron el otro día, ¿no? Hacer carpintero, ¿no? Va a ser un barco grande. Como el de Noé, ¿no? Los astilleros. O sea, como el de Noé, a lo mejor. Más o menos, sí. ¿Le gustaría a usted ser Noé? Sí, mira, ¿te cuento el chiste o no? ¿Sí? ¿Te lo cuento? Sí, claro. Dos niños que van con las mochilas a las 8 de la mañana con un frío que no vea, con la mochila para el colegio, y le va diciendo, no, Paco, oye, ¿tu padre compró una parcela? Sí, y el mío también, que toma. Uy, mira, niño, mi padre fue el otro día al invernadero y compró un árbol chiquitito y lo sembró en la parcela. A la semana, el árbol tiene 3 metros de ancho por 20 de alto. ¡Hondo! Dice, pues mi padre ha hecho un barco que tiene 20 metros de largo por 6 de ancho. Hostia, no habrá gastado madera, dice, el árbol de tu padre. Ay, señor Fabián. Pues nada, estamos aquí debatiendo, estamos aquí conversando y conociendo mucho más sobre José Luis Santamaría, este cocinero de Rota, con este libro, Recetas Sabrosas con Mucho Salero. ¿Qué digo yo, José Luis? Sí. Que para mí ha sido un gustazo tenerte aquí. Que me tiraría toda la tarde, es más, te llevaría a mi casa para que me cocinaras. Pero... Sí, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo vengo aquí a hablar de mi libro. Efectivamente. Vengo a hablar de mi libro y no de tontería. Como un bral. Joder, que me tenía hasta los cojones ya, coño. Vengo a hablar de mi libro. Se nos ha ofendido, José Luis. No, bromas aparte, ha sido un gustazo. Este libro lo estamos recomendando durante todo el programa. Ir a la web, que allí encontraréis más. Si no os queréis desplazar a las tiendas porque no os apetece, porque sois unos jartibles y no os queréis menear del sofá, os metéis en la página de Espasa, que ahí, por correo, lo tienes en un momento. En un par de días te ha llegado el libro. Un libro que recomendamos, que además de comer, de conocer, te vas a divertir. Es un gustazo que hayas estado aquí en Radio Terrasca. Y ya sabes. Tú no sabes siquiera como y muchas gracias me habéis caído por la bien, bien, bien. Déjale que hable, señor Fabián, que me habéis caído bien, de puta madre, tío, porque ya el cansancio de ayer y el de hoy no me ha tenido que poner todavía los dos palillos de dientes en la boca para reírme, ni en los ojos para cerrarlo para dormir. Estoy súper, súper orgulloso y súper contento del recibimiento y del ratito de charla que hemos tenido aquí con vosotros. Ay, pues muchas gracias, el gusto ha sido nuestro. Y ya sabes, la puerta de Radio Tarajá está aquí para siempre. Pues nada, te la abrimos, te la está abriendo señor Fabián. Bueno, hasta la próxima. ¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego, Paco! ¡Hasta luego, Luca! Dice que él tiene. Pues sí, José Luis Santamaría, el cocinero de Rota, que ha estado aquí presentando su libro Recetas Sabrosas con mucho salero y que desde aquí recomendamos. Nosotros nos vamos. Esta semana damos finiquitado Radio Tarajá, señor Fabián, ¿verdad? Vámonos a la asociación, que tengo cosas que hacer, Juanma, hijo. Venga, yo te acompaño a la asociación y los oyentes de Radio Tarajá que nos acompañen la próxima semana, que tendremos aquí a Delincuentes con Tomasito presentando su nuevo disco. Así es que nos vamos con esta canción que tiene el cocinero de Rota dedicado a él mismo, a ese pedazo de cocinero con mucho salero. ¡Hala, hasta luego, señores! ¡No se os quiere decir nada! ¡Arrímeme a mí! ¡Y a portarse bien aquí en Radio Tarajá! Oye, ¿qué digo yo? El Tomás al final no ha venido. Bueno, tú sabes cómo es el Tomás, hijo, que es un descuidado. No, descuidado no. Si es el copresentador nuevo, tendrá que estar aquí. Es que se ha ido un momento y me ha dicho que la viene. A este le termino yo despidiendo como al rellenito McKenna. Si es que no se puede en este barrio, señor Fabián, no se puede. ¡Y no se puede! ¡José Luis, a la cocina! Que no. Un quesito de la Mancha. Anda que no. O una